Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Comenzamos una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos Esther Letrica y Ricardo Sánchez desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Cosmos de México. Les recuerdo que pueden encontrarnos en el MSN Messenger en la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, cosmos con K. Y el programa también es guardado en la página de AstroRed Argentina, www.astrored.org/Argentina. En esta oportunidad comenzamos el programa con una entrevista que hizo precisamente Esther a un astrónomo aficionado llamado Víctor Vives, un gran astrofotógrafo que vive en la ciudad más austral del mundo, en Ushuaia. Así que, sin más prólogo, vamos a la entrevista. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos, soy Esther Letrica y aquí estoy, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Y hoy estamos en comunicación con Víctor Vivé, un argentino aficionado a la astronomía, que vive en la ciudad de Ushuaia, en la isla grande de Tierra del Fuego. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Esther, buenas noches, un gusto saludarte a vos y a todos los oyentes. Muy bien, Víctor. Es un placer escucharte desde esa hermosísima ciudad de Ushuaia, allá en Tierra del Fuego. Me gustaría que para empezar nos contaras cómo es Ushuaia. Ushuaia es una ciudad pequeña ubicada a orillas del canal Beagle, a 55 grados de latitud sur y 68 de longitud oeste. Tiene aproximadamente 40.000 habitantes, una hermosa bahía que lleva su nombre y está rodeada de montañas. Estamos aproximadamente a 1.000 kilómetros de la península Antártica. Conviene aclarar, Víctor, que Ushuaia es la ciudad más austral del mundo. Debe ser mucho frío en este momento. ¿Qué temperatura hace ahora? En este momento está haciendo unos 11 grados, más o menos. Bastante frío, Víctor. Y eso que estamos en verano. En esta época, ¿cuándo se pone el sol y a qué hora amanece? En este momento los días no son tan largos porque nos estamos acercando al otoño, pero en pleno verano son larguísimos y en invierno las noches son larguísimas también y muy oscuras. Ahora tenemos claridad a las 5 de la mañana más o menos, 4 y media ya hay un poco de claridad y se mantiene esa claridad hasta las 10 de la noche. Pero el sol sale más tarde y por supuesto también se está poniendo más tarde. A las 9 de la noche el sol ya se puso. Pero en verano, bien en verano, el 21 de diciembre, el sol se está poniendo a las 11 de la noche y está saliendo 3 y media de la mañana, 4 de la mañana. O sea que en verano prácticamente no tienen noche. ¿A qué altura está el sol sobre el horizonte? Esa respuesta te la debo, pero sí te puedo decir que el sol en pleno verano durante la noche está a unos 11 grados bajo el horizonte, es decir que no tenemos noche. Se considera noche astronómica cuando el sol está a más de 18 grados bajo el horizonte. Y dime, Víctor, desde el punto de vista de las observaciones astronómicas, ¿cómo es el cielo para la observación? Durante el verano el cielo está muy claro, así que es bastante difícil realizar observaciones o fotografía. En invierno ya es otra cosa. Puedo comenzar a observar a partir de las 18:30 horas, más o menos, hasta las 9 horas del día siguiente. El problema que tenemos aquí son las condiciones meteorológicas. Lo normal es que esté nublado. Los días y noches que tenemos el cielo despejado son la excepción y es raro que ocurra durante 2 días o más, 2 días seguidos. Generalmente se despeja por unas horas y luego se nubla. Así que lo que tenemos que hacer para observar es, vemos el cielo despejado, sacamos el telescopio, observamos y esperamos hasta que se nuble nuevamente. Sí, es así. Y, Víctor, ¿qué instrumentos utilizas para las observaciones astronómicas? Yo cuento con 2 telescopios, un reflector Newton de 114 milímetros de diámetro y una distancia focal de 900 milímetros. Este tiene montura ecuatorial y pude conseguir un motor para el eje de ascensión recta. El otro es un refractor con una lente de 80 milímetros y 400 milímetros de distancia focal. Tiene montura alta simutal, motorizada y computarizada con el sistema de Gotó. También me estoy construyendo un telescopio de 180 milímetros de diámetro y debería tener una distancia focal de 1440 milímetros. En este momento estoy en la etapa de pulido del espejo principal. Qué bien, así que estás construyendo tu propio telescopio. Y dime, Víctor, ¿de dónde obtuviste la información para construir el telescopio? Para construir el telescopio, mi principal fuente de información es el Foro de Cielo Sur. Los integrantes del grupo me consiguieron los materiales, vidrios y abrasivos. Me enviaron información y siempre responden a las preguntas que hago, las dudas que yo tengo. También obtengo información de sitios diversos creados por otros constructores de telescopio. Vamos a contarles a los oyentes de Radio Cosmos que Cielo Sur es una página web, www.cielosur.com, que fue creada por Silvia Smith. Silvia Smith es una persona maravillosa y que siempre está dispuesta para ayudar a todos los aficionados, sobre todo cuando empiezan con sus dudas o como pasa con vos para construir el telescopio. Y aprovecho para enviarle un saludo muy cariñoso, porque hace mucho que no la veo. Dime, Víctor, ¿hay alguna agrupación que reúna a los aficionados a la astronomía allá en Tierra del Fuego en estos momentos? No hay algo que podamos llamar una agrupación o una asociación desde el punto de vista formal. Pero yo estuve participando en un taller de astronomía que se daba los días sábados en un colegio secundario y que eran impartidos por el licenciado Luis Cristaldo y el ingeniero Pedro Romano. Algo importante que ellos lograron como docentes de ese colegio es poder modificar una materia y enseñar física y astronomía. Con los chicos realizan, cuando está despejado, observaciones los días viernes, siendo la participación obligatoria. Durante el 2005 estuve participando muy poco en el taller. Espero que este año sea distinto. ¿Y no has pensado en organizar una asociación? Lo que sería muy interesante es lograr mayor difusión de este taller en el que estuve participando para que tenga más participantes. Y en el futuro quizás formalizar para lograr tener mayor peso como asociación, agrupación o como un club. Como verás, las ganas no faltan. Bueno, Víctor, el taller es un buen punto de partida para hacer una asociación en el futuro. Espero que se dé. Tú además haces una muy buena difusión de la astronomía en tu página web. ¿Cómo surgió la idea de la página? La idea de la página fue contar un poco mis experiencias, las buenas y las malas. Me gusta mucho contar los errores o como llamamos acá en Argentina las metidas de pata. De esta forma, si alguien lee el relato puede evitar cometer los mismos errores. También aprovecho para contar cómo construí algunos elementos, como un adaptador para cámara digital, una máscara de Hartmann, el espejo del telescopio y algunas cositas más. Algo que suelo agregar son reportes de observación y cuento cómo son algunos lugares de observaciones que pude probar escapando de la contaminación lumínica. Por suerte, escapar de la luz consiste en recorrer solo algunos kilómetros. Sé que este fin de semana hiciste una de esas escapadas y te fuiste de campamento con tu familia. ¿A dónde fuiste? La semana pasada estuve 4 días de campamento con mi familia. Estuve en la Laguna del Indio, pegado al lago Fañano, a unos 90 kilómetros de Ushuaia y a unos 15 kilómetros de la localidad de Tolhuin. Ah, el lago Fañano es un lugar hermoso. Vamos a contarles a los oyentes que es el lago más grande de la Isla Grande de Tierra del Fuego y tiene unas olas que cuando uno está en las orillas parece que estuviera en la costa del mar. ¿Qué estuviste observando allí? La primera noche estuvo muy lindo y el cielo despejado. En ese lugar las montañas están más bajas y alejadas, por esta razón tengo menos obstrucción. Esa noche observé Saturno, la atmósfera estaba muy estable, lo que me permitió ver perfectamente los anillos. Llevé el telescopio de 80 milímetros, que tiene una distancia focal de 400 milímetros. Es una focal muy corta, que no me permitía obtener grandes aumentos. Pero Saturno es Saturno, siempre es un gusto observarlo. También observé la gran nebulosa Orión, objeto al que apunto el telescopio siempre que está visible. Recorrí un poco el cielo, encontrando algunos cúmulos abiertos muy lindos. Olvidé llevarme cartas celestes para saber qué estaba mirando y aprender la ubicación de algunas constelaciones. Así que la familia te acompaña en estas campañas de observación. Y dime, Víctor, ¿alguno de tus hijos es también aficionado a la astronomía? ¿Le gusta esto? Al campamento fui con mi esposa y mis 2 hijos, uno tiene 13 y el otro tiene 10 años. El más chico es el más interesado por la astronomía, él dice que quiere ser astrónomo. Hay algo que todos los extranjeros cuando vienen acá por el sur siempre quieren ver, y es las nubes de Magallanes. ¿Se ven bien a simple vista en Ushuaia? Fuera de la ciudad se ven a simple vista, muy brillantes y bien, bien altas. Con prismáticos son una belleza. Ushuaia es una ciudad que creció mucho en los últimos años. ¿Vos naciste allí, Víctor? Sí, yo nací acá en Ushuaia. Son de los que llaman NIC, nacidos y criados. Así que hemos tenido la oportunidad de charlar hoy con un auténtico fueguino. Bueno, te agradezco mucho, Víctor, que hayas tenido un rato para charlar con nosotros y será hasta la próxima. Fue un gusto participar en la radio. Un saludo grande para vos y para todos los amantes de la astronomía. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Víctor. Y así nos despedimos de nuestro entrevistado de hoy, Víctor Vivé, un aficionado a la astronomía que nos contó sus experiencias desde la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina, la ciudad más austral del planeta. Les quiero recomendar que miren su página web, que es www.sigmaoctantis.com.ar. Continuando con nuestro programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, donde hoy hemos entrevistado a Víctor Vivé, un aficionado a la astronomía de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, ahora vamos a explorar algo más de esa porción del cosmos que es la Tierra del Fuego. Y para que ustedes, nuestros oyentes, puedan tener una mejor idea de cómo es Ushuaia, les voy a leer un párrafo del libro El último confín de la Tierra, de Lucas Bridge. Lucas Bridge era el hijo de un pionero, Thomas Bridge, quien a fines del siglo XIX desembarcó con su esposa y sus hijos en el lugar que hoy es Ushuaia, para quedarse allí para siempre. Lucas Brill era, como decía Víctor, un nick, nacido y criado, y en ese libro relata con mucha sencillez su infancia y su adolescencia en esas lejanas tierras, conviviendo con los aborígenes fueguinos, y donde el único contacto que tenían con el mundo civilizado durante muchos años era el barco que llegaba allí regularmente. Él nos hace un relato muy detallado de cómo es Ushuaia, o cómo era Ushuaia en realidad cuando llegaron sus padres el 1 de octubre de 1871, y nos dice así: Ushuaia significa en el idioma de los nativos de esa región puerto interior hacia el poniente. Está situada sobre la costa norte del canal de Bigle y se halla bien protegida contra los poderosos vientos de la región por una doble península. Un grupo de colinas, cubiertas de pastizales y arbustos, forma la mayor parte de esta península, que se extiende por más de 3 kilómetros en dirección sudeste. En sus valles anidan pequeños lagos y la costa sur, frente al canal, tiene una muralla gredosa y cumbres erizadas. En la costa norte del puerto de Ushuaia, a menos de 0.5 kilómetro de distancia, las montañas se elevan abruptas desde la misma playa. A excepción de unos pequeños claros cerca de la costa, sitios elegidos por los indios fueguinos para levantar sus chozas, las laderas de las montañas están cubiertas de bosques inexplorados de hayas que alcanzan el nivel llamado de los árboles altos, a menos de 600 metros sobre el nivel del mar. Arriba de los bosques, a más de 300 metros de altura, se ven grupos de rocas cubiertas en parte de nieve, interrumpidas de cuando en cuando por ventisqueros azules. Esta cadena corre de este a oeste de Ushuaia, siendo su pico más alto el Monte Olivia, que alcanza más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Existen profundas y estrechas hondonadas, por donde bajan los torrentes de las montañas y algunos ríos mayores que han encontrado paso frente a su fuente, entre los picos interiores a través del cordón paralelo a la costa, y se precipitan en el canal de Bigle. Hacia el oeste, esta cadena es más alta y desolada que en el este, y su pico más alto, el Monte Darwin, se eleva a más de 2.000 metros. Aquí muchos de los ventisqueros bajan hasta el mar, tanto en invierno como en verano, y los barcos que pasan por el canal a veces ven dificultada su navegación a causa de esas masas de hielo. Hacia el este las montañas son más bajas y en el Cabo San Diego parecen sumergirse en el estrecho de Lemaire, para pronto reaparecer en forma de un amenazante grupo de rocas agrietadas llamado la Isla de los Estados, antes de hundirse definitivamente en el Océano Atlántico. Con respecto al tema astronómico, que es nuestro principal interés, nos cuenta, por ejemplo, de la misión que envió el Ministerio de Marina de Francia a la Tierra del Fuego para estudiar el tránsito de Venus. Los franceses dicen que se instalaron en la bahía de Orange, en el extremo sur de la península de la isla Oste, que era uno de los lugares más desolados y que estaba bañada por incesantes lluvias. Nos cuenta esto: en la costa de esta ensenada bien guarnecida, a unos 16 kilómetros de distancia del falso Cabo de Hornos, los franceses construyeron rápidamente barracas con las armazones, tablas, ventanas y chapas de zinc que habían traído a bordo del Romanche. También levantaron refugios para sus telescopios y otros instrumentos. El motivo principal de esta visita era observar y fotografiar el tránsito de Venus, que debía ocurrir al año siguiente. Además de su ocupación en dicha empresa, estos hombres de ciencia trabajaban como hormigas. Estos valientes hombres no intentaban vivir aventuras extraordinarias ni recoger laureles de gloria. Solo aspiraban a trabajar incesantemente, y en las condiciones climatológicas reinantes esa labor debió resultarles particularmente penosa. No obstante, supieron realizarla con ánimo y energía. Poseían un buen observatorio meteorológico, estudiaron las condiciones climatológicas, la vegetación terrestre y marítima, y la variada vida animal de la zona. Para cada rama del saber había profesores o estudiantes. En el grupo figuraban también dos doctores en medicina, que hicieron un estudio de los yaganes, para lo cual la ayuda de mi padre le fue muy valiosa, nos cuenta Brigitte. En cuanto al éxito de su misión, nos dice: el paso de Venus sobre el Sol fue bien observado por los científicos franceses. Afortunadamente, aunque lluvias y nubes son habituales en esta región, cuando llegó la hora que ellos aguardaban, el cielo estaba límpido y pudieron observar el planeta a través de sus anteojos y fotografiarlos cuando cruzaba la faz del Sol. Terminada esta labor, se alistaron para regresar a Francia. Más adelante publicaron 9 o 10 voluminosos tomos sobre la Tierra del Fuego. Son documentos cuyo valor está destinado a aumentar a medida que pasen los años. Con motivo de realizar esta nota, me puse a releer otra vez el libro de Brigitte, que siempre me gustó mucho porque tiene un significado particular para mí, ya que mi abuelo era uno de esos pioneros y pasó por Ushuaia en esas épocas donde Thomas Brigitte recién estaba instalado allí y Ushuaia era poco menos que un caserío. Y siempre él guardó muy buenos recuerdos de esa época y bueno, nos transmitió sus anécdotas y su cariño por Ushuaia. El hecho de releerlo me hizo reflexionar sobre las cosas que puede hacer el hombre cuando se lo propone y cómo afronta, como en el caso de estos pioneros, los climas más inhóspitos, las peores condiciones, y donde se las arreglaban solos y solamente con sus propios recursos. Y sin embargo, lograron transformar esta tierra en una próspera ciudad que es hoy en día Ushuaia. Era una forma de conquistar parte del universo, en este caso un pedacito de nuestro propio planeta. Creo que el espíritu que animaba a los hombres y mujeres que fueron poblando los más recónditos lugares de la Tierra es el que algún día nos va a llevar a las estrellas. Y luego de esta fantástica entrevista realizada por Esther, pasamos al primer tema musical del programa. En esta ocasión, de Sarah Brightman, Naturaleza Muerta. Sorpresa, per chi suo corazon. Ahora, vamos a hablar de, creo yo, la noticia que ha dominado la semana, por lo menos a nivel astronómico, que es el descubrimiento de dos nuevas lunas de Plutón. Justamente en la época en que pensábamos que conocíamos todo acerca del sistema solar, últimamente no hay semana en que no aparezca algún nuevo integrante de nuestro sistema. En este caso, el equipo conducido por el Dr. Hal Weaver del Laboratorio de Física de la Universidad Johns Hopkins descubrió dos lunas alrededor de Plutón, lo que convierte al por ahora noveno planeta del sistema solar en el primer objeto del cinturón de Kuiper que posee un sistema de múltiples satélites. Esto se une a la conclusión a la que llegó el Dr. Alan Stern de el Instituto de Investigación de Boulder, Colorado, que es también cabeza de la misión New Horizons, la misión que ya está camino a Plutón, de que estas dos pequeñas lunas muy probablemente se crearon a la vez de un impacto gigante que dio luz también a Caronte, la única luna que conocíamos de Plutón hasta el momento. Se basan principalmente en que las tres lunas parecen tener la misma inclinación orbital, por lo que se sabe hasta el momento, y eso da a pensar de un origen común similar al de la luna de la Tierra, en el que un objeto grande del tamaño posiblemente de Marte cayó en la zona del Océano Pacífico, elevó material de nuestro planeta al espacio y terminó formando finalmente nuestra luna. Y extrapolando un poco la idea esta de la formación simultánea de las lunas de Plutón, también dicen que es posible que de los escombros que se generaron de este supuesto impacto se haya formado un leve cinturón de anillos alrededor del planeta. Como muchos de ustedes sabrán, el cinturón de Kuiper es una especie de cinta de objetos helados, rocosos y de planetoides enanos que se mueven en órbita alrededor del Sol en la región que está más hacia el exterior de nuestro sistema solar, más allá de la órbita de Neptuno. Desde aproximadamente 1992, se sabe que Plutón es el miembro más prominente. Estos investigadores usaron la cámara fotográfica del telescopio espacial Hubble y hicieron el descubrimiento de estas dos lunas observando a Plutón en mayo del año 2005. Posteriormente, el descubrimiento fue confirmado el 15 de febrero de nuevas imágenes del Hubble y ahora se publica esta noticia. Según lo que comentan, la resolución excepcional que tiene el Hubble para mirar de cerca a Plutón hizo que haya encontrado estas dos lunas pequeñas que habían eludido a los astrónomos por más de 75 años. Recordemos que la luna principal de Plutón, Caronte, fue descubierta en 1978, casi medio siglo después del descubrimiento del propio Plutón en 1930 por Clyde Tombaugh. Se estima que estas lunas tienen un diámetro aproximado de entre 70 y 200 kilómetros y tienen una denominación provisoria de S2005P1 y S2005P2, con un tamaño unas 10 veces más pequeñas que Caronte. Son también 600 veces más débiles que Caronte y 4.000 veces más débiles que Plutón, y quedan ocultas tras el resplandor de Plutón y de Caronte cuando son vistas por telescopios ópticos terrestres. Según los científicos, esta es la razón principal por la cual se hizo tan difícil la detección de las pequeñas lunas antes de que el Hubble las buscara. El equipo del Dr. Weaver escribe en la revista Nature que los satélites eran fáciles de ver en las fotografías del Hubble, pero sin embargo jamás pudieron ser vistas desde un telescopio en Tierra. El movimiento orbital que se deduce de las distintas posiciones de las fotografías que se han tomado entre el 15 y el 18 de mayo del año pasado fue lo que llevó a los científicos a convencerse de que estaban mirando de hecho las lunas y no una luz externa, ni rayos cósmicos, ni algún objeto distinto del cinturón de Kuiper. Lo interesante es que si asumimos que las órbitas son circulares, por lo que todo indica, y que además están en el plano de la órbita de Caronte, se puede predecir las posiciones exactas de los objetos respecto al segundo día. Cuando los objetos en el segundo día, dice el investigador, aparecieron casi exactamente en donde se predijeron, nos convencieron. Ningún artefacto podría seguir las reglas de la física orbital que los objetos auténticos deben obedecer. A partir de ahora, Estas nuevas lunas van a ser objetivos importantísimos de la misión Nuevos Horizontes, que fue lanzada el 19 de enero pasado y pretende proporcionar el primer reconocimiento detallado de Plutón, su sistema de lunas y del cinturón de Kuiper. La nave espacial Nuevos Horizontes volará a varios miles de kilómetros de Plutón y de sus lunas en junio del año 2015. La cámara fotográfica telescópica que lleva la misión tiene que poder sondear estas lunas con un poder de resolución muy importante. Nuevos Horizontes también va a fotografiar estos dos satélites pequeños en color y en blanco y negro, permitiendo así analizar sus composiciones químicas y las temperaturas superficiales. La oportunidad de explorar la distribución y el tamaño de los objetos del cinturón de Kuiper, con Plutón y Caronte en un extremo y las nuevas lunas P1 y P2 en el otro, es algo que nadie esperaba, dicen los investigadores. El equipo está analizando nuevas imágenes del Hubble que confirman los resultados publicados en Nature y proporcionan una vista más detallada con todo este mini sistema solar fascinante. Qué interesante que es que ya lanzada la misión y con todo un programa de observaciones ya planificado, se hace este nuevo descubrimiento de lunas que lo cambia todo. De pronto de dos objetos pasamos a tener que observar cuatro, y quién sabe cuántos más, dado que faltan aún 9 años para que arribe esa nave al sistema. Pero sin tener que esperar tanto tiempo, les recuerdo que el 10 de marzo, o sea, la semana que viene, llega a Marte una nueva sonda espacial, la Mars Reconnaissance Orbiter, que tiene por misión estudiar a fondo la atmósfera y el terreno con un detalle no mayor a un escritorio, y enviar mucho más datos que ninguna de las sondas enviadas hasta el momento a este planeta. Lleva 6 instrumentos que, según prometen, nos van a sorprender más que ninguna otra sonda enviada al planeta rojo. Y para los que nos quedamos en Tierra, no se olviden de observar al cometa 2006A1, el Pogmansky, que se está yendo hacia el norte en estos momentos y también promete ser uno de los objetos dominantes del cielo en esta época del año. Tengo 2 links para recomendarles a quienes no han seguido nunca una técnica de observación visual de cometas. El primero pertenece a Luis Mancilla, un experto argentino, cuya página es www.astronomia.netfilms.com/technicas.htm. Y la otra es el link del SOMICE, que es www.astrosurf.com/SOMICE/C-cometas.html. Estos son excelentes recursos en español que les van a explicar distintas técnicas para observar, para poder medir, para determinar magnitudes. Un ejercicio interesante para cualquier astrónomo aficionado. Y ahora, Patricia Mermoz nos relata otras 2 noticias de las más importantes de la semana. Científicos de Paranal crean primera estrella artificial del hemisferio sur. En el cielo de Paranal, donde se encuentra el Very Large Telescope de ESO, brilla ahora una nueva estrella. Por primera vez en el hemisferio sur, científicos crearon una estrella artificial que sirve de guía para los instrumentos de observación, permitiendo corregir de manera mucho más precisa las turbulencias atmosféricas. Creada gracias a un láser, esta estrella artificial ofrece a los astrónomos una oportunidad excepcional para estudiar los detalles más finos del universo. El 28 de enero de 2006, a las 11.07 pm, un rayo láser de alta potencia fue lanzado desde Jeppun, el cuarto telescopio de 8,2 metros que compone el VLT, produciendo una estrella artificial a 90 kilómetros de distancia. Esta fue la primera luz de la estrella guía láser, LGS según su sigla en inglés, un rayo amarillo de 50 centímetros de diámetro que coronó 5 años de colaboración entre científicos e ingenieros y un mes de intenso trabajo con el personal del Observatorio de Paranal. El láser se ubica en un laboratorio bajo la plataforma del telescopio Jeppun. Una fibra óptica lleva la alta energía del láser hasta el telescopio de lanzamiento, situado encima del telescopio principal. Luego el rayo láser, con una longitud de onda bien definida, excita los átomos de sodio presentes a una altitud de 90 kilómetros. Así se crea esta falsa estrella, que es unas 20 veces más débil que la estrella más tenue que se puede ver con el ojo, pero lo suficientemente brillante para utilizar la óptica adaptativa. Esta técnica, disponible en varios instrumentos del VLT de ESO en Paranal, permite corregir las turbulencias de la atmósfera, principal obstáculo de las observaciones hechas desde la Tierra. Gracias a la óptica adaptativa, el VLT logra imágenes con una resolución similar a la que se obtiene desde el espacio. Eso significa que los detalles más finos de los objetos astronómicos pueden ser estudiados, y también que los objetos más débiles pueden ser observados. Para que sea operacional, la óptica adaptativa necesita una estrella de referencia relativamente brillante cerca del objeto que se está observando, lo que limita el área del cielo que puede ser estudiado. El láser, que puede ser utilizado donde y cuando se necesita, permite superar esta limitación. Este acontecimiento marca el principio de la era de la óptica adaptativa con estrella guía láser para los telescopios presentes y futuros de ESO, dijo Domenico Bonaccini Calia, responsable del proyecto para ESO y jefe del equipo. Después de la primera luz, se llevaron a cabo 12 días de pruebas para mejorar la resolución de las imágenes astronómicas obtenidas con los dos instrumentos de óptica adaptativa disponibles en Jeppun, el NAOS Konica y el espectrógrafo Symphony. Finalmente, la madrugada del 9 de febrero, el láser se pudo utilizar junto con el instrumento Symphony, mientras que la madrugada del día siguiente se utilizó con NAOS Konica. Haber conseguido esto en tan poco tiempo es una hazaña excepcional y un tributo para todos los que han trabajado tan duro en los últimos años, dijo Richard Davis, encargado del proyecto en el Instituto Max Planck para la Física Extraterrestre en Garching, Alemania. Una segunda fase comenzará en los próximos meses con el fin de optimizar el funcionamiento antes de que el instrumento se ponga a disposición de los astrónomos durante este año. La experiencia obtenida con el desarrollo del láser será muy importante para la próxima generación de telescopios extremadamente grandes, ELT, según su sigla en inglés, de 30 a 60 metros de diámetro actualmente en fase de estudio. Fuente: elmostrador.cl. Otra noticia. Centenares de científicos debatirán sobre la atmósfera de Marte en Granada. Más de un centenar de científicos de todo el mundo debatirán en Granada desde mañana hasta el 3 de marzo los últimos avances logrados en el conocimiento de la atmósfera de Marte a través de las observaciones de las sondas que se hallan en órbita alrededor del planeta o por medio de modelos teóricos. Se trata del segundo taller sobre los modelos y observaciones de la atmósfera de Marte que se celebra tras el éxito obtenido hace 3 años por el primero, informó la organización. El encuentro que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada servirá también para analizar las últimas observaciones realizadas por la sonda europea Mars Express, que han permitido profundizar en aspectos como los vientos marcianos o el comportamiento del polvo y el hielo, esenciales para comprender las similitudes y diferencias de esta atmósfera con la de la Tierra. También se presentarán los resultados relacionados con la posibilidad de un pasado remoto de Marte en el que el agua líquida fuera abundante, lo que pudo dar lugar a glaciares y a otros fenómenos hidrológicos o incluso con sus potenciales consecuencias sobre la habitabilidad pasada del planeta. Artículo extraído de Terra Actualidad, F. Laboratorio de Meteorología Dinámica y la Universidad de Oxford. y financiado por la Agencia Espacial Europea, ESA, y el Centro de Estudios Espaciales France. Artículo extraído de Terra Actualidad, F. Y un nuevo tema musical, del argentino Lito Vitale, Recuerdos en mi bemol. Thank you. Y ahora veamos qué sucedió en esta semana, pero años atrás. Un primero de marzo, pero de 1927, nació George Abel, que es uno de los astrónomos más importantes del siglo XX. Abel catalogó 2.712 cúmulos de galaxias basados en el relevamiento que se hizo en Monte Palomar y que se completó en 1958. Utilizando placas tomadas por el telescopio Hoskin-Smith de 48 pulgadas, Abel llevó adelante la idea de que el agrupamiento de los cúmulos de galaxias estaba relacionado con el arreglo, con la distribución de toda la materia en el universo. Lo que hizo fue correlacionar el brillo y el número de miembros en los cúmulos con la distancia. Abel también descubrió un número de nebulosas planetarias muy importante y junto con Peter Goldrich llevó adelante la idea de la evolución planetaria desde las gigantes rojas. Un 4 de marzo, pero de 1835, nació el conocido astrónomo Giovanni Schiaparelli, que fue uno de los impulsores de la idea de la vida en Marte. Como director del Observatorio de Milán en 1877, Schiaparelli describió las características de la superficie de Marte como canali. Más allá de esto, Schiaparelli fue uno de los más importantes contribuidores en encontrar una conexión entre la lluvia de meteoros y los cometas que los producen. Y un 5 de marzo, pero de hace 494 años, nació Gerardus Mercator en 1512. Ustedes conocerán que Mercator es un tipo de proyección geográfica, y precisamente Mercator fue un constructor de mapas que vivió en una época bastante difícil, dado que en ese momento se sentenciaba con prisión y tortura a los que creían en ese momento modernas teorías astronómicas. Mercator hizo el diseño de un globo de la Tierra en 1541 y uno de los cielos 10 años más tarde. Una esfera pequeña dentro de una más grande, y todo sin las complejidades que había envisionado Ptolomeo un milenio antes. Y por último, el 6 de marzo, pero de 1787, nació Joseph Fraunhofer. Este alemán fue el fundador de la astronomía moderna con su campo de la espectroscopía. Después de haber servido como constructor de lentes y espejos, Fraunhofer desarrolló instrumentos ópticos especializados. Y mientras diseñaba objetivos acromáticos para telescopios, él vio cómo la luz del sol pasando a través de una ranura muy fina dibujaba muchas líneas oscuras, partes de una especie de código de barras del arco iris. Fraunhofer imaginó que algunas de estas líneas podían ser utilizadas como longitudes de ondas estándar. Por esta razón, comenzó a medir sus posiciones relativas unas a otras. Él le puso nombre a las líneas más prominentes con letras, las que se usan hasta el día de hoy. Sus conocimientos en óptica, matemática y física llevaron a Fraunhofer a diseñar y construir la primera red de difracción capaz de permitir mediciones de longitudes de onda de colores específicos y líneas oscuras en el espectro solar. Cabe destacar que los diseños de objetivos acromáticos de Fraunhofer son uno de los preferidos en los telescopios refractores aún en el día de hoy, y también en los binoculares. Y finalmente, un 7 de marzo, pero de 1792, nació el hijo único de William Herschel, John Herschel, que fue el primer astrónomo en hacer un relevamiento de los cielos del hemisferio sur, y el descubridor del fijador fotográfico, ese ingrediente químico que es importante para poder preservar las imágenes en las placas fotográficas. Curiosamente, en este día, pero de 1837, nació Henry Draper, el hombre que hizo la primera fotografía del espectro de Vega en 1872. 8 años más tarde, tomó la primera imagen de la gran nebulosa de Orión. La contribución de Draper llevó a nuevas técnicas en astrofotografía, haciendo posible al celuloide revelar detalles más allá de lo que podía distinguir el ojo humano ya en 1880. Esto llevó al desarrollo de los grandes observatorios, que finalmente demostraron la expansión del cosmos y la existencia de los llamados en ese momento universos islas, las galaxias tales como las conocemos ahora, que están más allá de la Vía Láctea. Y para los que están interesados en seguir algún curso básico de astronomía, Patricia Olivela, que es la coordinadora para Argentina de enseñanza y divulgación de la Liga Iberoamericana de Astronomía y también directora del Observatorio Buenos Aires, nos envió un correo diciendo que a partir del 1 de marzo se abre la inscripción para los cursos de astronomía correspondientes al primer bimestre del ciclo lectivo. Bajo la consigna "La astronomía abre las puertas de la ciencia", en esta oportunidad el Observatorio Buenos Aires ofrecerá cursos presenciales o a distancia, a través de correo electrónico. Entre otros, los interesados podrán elegir entre Introducción a la Astronomía, que se dictará tanto en modalidad presencial como a distancia, y está destinado a aquellos que quieran dar sus primeros pasos en este área de conocimiento. Introducción a la Astronáutica, para quienes deseen conocer las herramientas y fundamentos teóricos de la navegación espacial. Aprendices de Astrónomo, para niños curiosos de 8 y 11 años, etc. Los cursos tendrán 2 meses de duración cada uno. Están dirigidos a personas de todas las edades, de 8 años en adelante, y no requieren conocimientos previos sobre ningún tema. Se entregan certificados de asistencia y aprobación. Pueden contactar a Patricia por correo electrónico a la dirección observatorio@fibertel.com.ar o a observatorioba@ciudad.com.ar. B larga, de Buenos Aires. Y ya nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo miércoles con un nuevo programa en el que esperamos a todos por Radio Cosmos, la estación de los astrónomos. En este caso, un tema del grupo Enigma, Retorno a la Inocencia. Hasta la próxima. Return to innocence. Yeah, yeah, yeah.